Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Che, cuando está Claudio Canullano en el control nos hace trabajar con puntualidad inglesa, ¿eh? Arrancamos muy, muy, muy cerca de la hora. Bueno, también nuestros productores son así unos chicos como muy... Sí, también. Sí. Nos vinieron a buscar, ¿eh? Porque no aparecíamos. No, está bien, para eso no, está el reloj. No, que después nos retan. ¿Cómo están? Muy bien estamos, con un poquito de calor, pero bien. ¿Sí? ¿La está pasando bien? Estamos pasando muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Usted, Nora? Bárbaro. Yo ¿sí? espero que todos lo estén pasando bien. Está linda. Está con su ropita de negro ahí, con un collarcito rojo. Sí, ¿eh? Sí. Pero sí. Parece que se han puesto de acuerdo con Graciela Almada, ¿eh? Porque están las dos de negro con collares rojos. Sí, somos un semáforo. Nah. Somos del mismo coro. Son del mismo coro, está bien. Podrían estar en verde, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, es el uniforme de Bicentenario para el día de hoy de nuestras mujeres. Graciela, ¿cómo se comunican los oyentes? Estamos en el 4999-8700, 4999-8700. Desde todo el país nos pueden llamar al 0810-222-0870 al valor de una llamada local vía mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Y si quieren escuchar otros programas, pueden entrar al blog www.bicentenarioelprograma.blogspot.com. Bueno, usted elige, negro o colorado. Cuando yo era niño, recuerdo que vivía en uno de los suburbios de Buenos Aires, que nosotros pronunciamos Banfield, pero que tiene un nombre inglés, Banfield, y ese nombre inglés corresponde a uno de los muchos ingenieros ingleses que construyeron el sistema ferroviario argentino. Eso lo hicieron los ingleses. Y entonces les ponían los nombres de sus personas importantes. La estación que seguía la mía se llamaba Temperley, de modo que había momentos en que uno podía creerse mucho más en Inglaterra que en la Argentina. Tema Bicentenario del Día. Los ingleses y la Argentina, ¿eh? Los ingleses que moldearon tanto de nuestro destino, pero no solo en el plano político y económico, sino también en el plano cultural. Ese es el tema, ¿no? Porque de verdad podríamos indicar una primera etapa donde tuvieron una injerencia muy fuerte en lo político y en lo económico, y como consecuencia, pero también por otras razones, una segunda etapa tal vez, ¿no? Donde los ingleses ya nos moldearon otro tipo de ideas, ¿no? Absolutamente. La cultura, digo, está como en todo. La parte fea o la parte complicada, la parte a discutir y la parte que queda internalizada porque sí, porque hay mucha tela para cortar de lo que los ingleses hicieron positivamente también en nuestra cultura. Claro, la gente ha dicho que la Argentina tiene una sociedad muy afrancesada. Pero la verdad es que en materia de influencia, pero muchísimo más los ingleses, ¿eh? Muchísimo, muchísimo más que los franceses. Quizás en algunos ámbitos de la cultura los franceses tuvieron injerencia, el psicoanálisis, algunas otras áreas. Sí, en las artes en general, sí, en las artes. Se iba a buscar y se iba a estudiar. Exacto. Y se iba a perfeccionarse a Francia. Pero además porque después los ingleses compiten con los yanquis y ahí se les complicó. Es el mismo idioma, pero es otra cultura. Claro. En cambio, Francia quedó. Francia, Francia. Y los ingleses peleados con los franceses en su momento pensaron, ¿por qué no invadir Buenos Aires? Bicentenario. 200 años. No es nada. Usted sabía que la primera invasión de los ingleses tomó por sorpresa a los porteños, pero ¿usted sabía que también tomó por sorpresa a la corona británica. Por supuesto que desde hacía tiempo recibían informes que alentaban a mandarse sobre Buenos Aires para aprovechar que estaba militarmente mal defendida por España. Y uno de esos informantes era el comandante Sir Alexander Popham, que se lanzó con sus soldados desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el puerto de Buenos Aires en 1806 sin esperar a que la corona lo autorizara. Se mandó. Una vez que Popham y Beresford concretaron la conquista express con sus 1560 soldados, por supuesto que sus majestades británicas no tardaron en darle el aval. La captura del puerto de Buenos Aires era fundamental para los british porque ofrecía un control estratégico para cualquier itinerario que quisiera conectar los océanos Atlántico y Pacífico. Es más, cuenta la historiadora Marcela Ternavasio que los mismos ingleses quedaron sorprendidos cuando, además de no encontrar fuerte resistencia militar, vieron que las principales autoridades porteñas los recibían con cierto entusiasmo. Dije, ¿qué pasa acá, viste? Bueno, mientras tanto, el virrey Sobremonte se rajó con la guita a la ciudad de Córdoba y por un rato Córdoba pasó a ser la capital del virreinato del Río de la Plata, por un rato nomás. Buenos Aires no vivía en ese momento en el mejor de los mundos. En 1806 era una ciudad de segunda. Si se la compara con París, que tenía 1 millón de habitantes, Londres y otras capitales, Buenos Aires solo tenía 40.000 habitantes. Además, faltaban 100 años para que se tirara manteca al techo y no se podía tirar manteca al techo en 1806 porque la manteca y los otros productos estaban por las nubes, ya estaban arriba del techo. Los precios de los alimentos estaban terribles. Cuentan los historiadores Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia que desde 1804, 2 años antes, una terrible sequía que castigaba el Alto Perú había desatado una crisis social. La minería de Potosí estaba en quebranto, que era la guita, la fuente de la riqueza, y esto tumbó las exportaciones de plata del puerto de Buenos Aires con duras consecuencias para nuestra actividad económica. Por supuesto que también lo sintió la corona española. ¿Y entonces qué hizo? En 1804, tirando manotazos la corona española, tomó una medida brutal llamada, un nombre raro, convalidación de los valores reales. ¿En qué consistía? En embargar los bienes y depósitos en manos de la iglesia, los conventos y las cofradías. Decís, bueno, jorobó a los curas. No, es que esas instituciones eran los bancos con los que funcionaba, se financiaba la economía de la colonia. Así que provocó un desastre. Cuando vieron aparecer los uniformes ingleses, más de un comerciante español dijo, éramos pocos y parió la abuela. Pero otros grupos criollos dijeron, está copado ser colonia inglesa. Y sí, y mostraron lo siguen entusiasmo. Diciendo hoy. Sí. Y lo siguen diciendo. Che, ¿por al qué Perino no hoy extrañan quedado? Todavía. Exactamente, todavía se escucha. No diré que los gallegos se rebelaron contra los invasores ingleses, pero los catalanes sí. Fueron los primeros en armar una red secreta de resistencia. Y los vecinos empezaron a discutir y peleaban a trompada con los invasores. Por cualquier pavada se cruzaban en la calle, les molestaba el trato de los invasores y terminaban a trompada. Un abogado recién recibido, de apenas 28 años, dijo tiempo después haber llorado más que otro alguno cuando a las 3 de la tarde del 27 de junio de 1806 vi entrar a 1560 hombres ingleses que, apoderados de mi patria, se alojaron en el fuerte y demás cuarteles de esta ciudad. El abogadito no participó en la resistencia, pero fue testigo del nacimiento de una estrella, la del líder de la resistencia a los ingleses, el francés Santiago Liniers. El abogadito se llamaba Mariano Moreno y 4 años después iba a dar la orden de ejecutar a Liniers. Bueno, Liniers fue sumando tropas desde Montevideo hasta que con 3.000 milicianos puso de rodillas a Beresford. Los ingleses se retiraron a asediar Montevideo en espera de los refuerzos que habían pedido y que no llegaban. Bueno, y en el virreinato quedaron formados 2 polos de poder. Por un lado el virrey, con el apoyo de la guarnición y el pueblo de Montevideo, que lo bancaba, y por el otro lado la capital, que se negaba a obedecer a Sobremonte después de lo que pasó. ¿Qué hacían los ingleses mientras esperaban un nuevo turno de invasión? Desde Montevideo inundaban los mercados del virreinato de mercaderías baratas, haciendo colapsar los precios, como hacen los chinos ahora que te mandan productos baratísimos, imposibles de competir, y colapsaban los circuitos comerciales de importación. Ya en 1807, a fines de junio, una nueva expedición inglesa, ahora con 8.000 hombres, vuelve a marchar sobre Buenos Aires. Liniers no pudo con ellos. El 5 de julio se mandan sobre la ciudad, pero se encuentran con una resistencia tan encarnizada en las calles, como nosotros conocemos, que terminaron rindiéndose y firmando el compromiso de abandonar Montevideo en menos de 2 meses, los pies en polvorosa. Surgió un nuevo actor con poder, las milicias porteñas, porque se había movilizado al 30% de los varones adultos de la ciudad para la defensa. Y ahora las milicias formaban una fuerza profesional con sueldos más altos que los que ganaban muchos combatientes antes de ser convocados a la milicia. Ahí andá a desarmar esa milicia después. Pero quedaba también como saldo una distancia mayor con la corona española, que no atinó a proteger a sus súbditos, y una conciencia de los ingleses de que su negocio aquí no pasaba por las armas. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Bueno, hace un ratito les comentaba los entretelones de las invasiones inglesas de principios del siglo XIX. Pero pasadas las invasiones inglesas, ¿cómo cambia la relación entre Argentina e Inglaterra? Me llamo Jorge Hellman, soy profesor titular de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y investigador del CONICET. En ese momento, Napoleón invade España, apresa a los monarcas, instaura en el trono a su hermano José Bonaparte, y en España se produce un levantamiento contra los franceses y hay un cambio radical de alianza. En ese momento, entonces, España se alía con Inglaterra, es decir, que Inglaterra, de ser el enemigo del Imperio Español, se convierte en su principal aliado. Después está la cuestión económica. A partir del desarrollo de la Revolución Industrial, desde Inglaterra se va a promover lo que se llama una nueva división internacional del trabajo. Es decir, que Inglaterra, así como los países que después detrás de Inglaterra van a emprender el camino de la Revolución Industrial, lo que van a buscar es, digamos, abastecer al mundo con sus textiles, a cambio de lo cual, obviamente, Inglaterra va a empezar a buscar materia prima para abastecer esa industria, además de alimentos para su población, etcétera, ¿no? Hay como estos dos problemas, entonces, que hay que tener siempre en cuenta. Inglaterra necesita abrir los mercados al mundo, por eso es que de alguna manera va a promover y va a apoyar, si se quiere, los procesos de independencia de América Latina, porque prefiere tener economías abiertas, no controladas por el monopolio español, pero al mismo tiempo tiene que cuidarse mucho políticamente, porque está aliada con España contra los franceses. Eso hace que la política, digamos, de Inglaterra en relación al Río de la Plata, en el periodo que sigue a 1810, sea una política ambigua, más bien de favorecer, digamos, la autonomía del Río de la Plata, pero al mismo tiempo no puede pronunciarse públicamente por la independencia, a favor de la independencia. Esto va a tardar bastante, hasta que finalmente en 1825 se termina de establecer un acuerdo, el Tratado de Amistad con Gran Bretaña, que les otorga a los ingleses la calidad de socios preferentes, digamos así, ¿no? Y a partir de ese momento, obviamente, se va a establecer una relación muy fuerte con Gran Bretaña, que yo diría que atraviesa prácticamente todos los gobiernos. Obviamente, cuando esto fracasaba por algún motivo puntual, también Inglaterra estaba dispuesta a imponerse por la fuerza, ¿no? Y no faltó la ocasión. Por ejemplo, hubo un bloqueo del puerto de Buenos Aires que se produce entre el 1845 y 1848, que lo hacen los franceses junto con los ingleses, para imponer condiciones al gobierno cuando había habido en ese momento un conflicto. Pero muy rápidamente Inglaterra va a darse cuenta de que no necesita ni le conviene, digamos, agravar el conflicto con los gobiernos de Buenos Aires, y muy rápidamente va a estimular incluso a los franceses a que abandonen ese bloqueo, ese conflicto con el Río de la Plata, ¿no? Bueno, uno de los críticos más conocidos de la apertura económica indiscriminada fue Pedro Ferré, que fue gobernador varias veces de Corrientes, porque, bueno, Corrientes tenía una economía que dependía en gran medida de sistemas de protección para poder abastecer algunos productos artesanales que abastecía el mercado de Buenos Aires, y obviamente cuando se abre el mercado de Buenos Aires al comercio inglés y al comercio de Brasil y de otras naciones de manera absolutamente indiscriminada, la economía correntina va a ser muy afectada, y no es casual justamente que Pedro Ferré, cuando se discute el Pacto Federal, por ejemplo, va a ser uno de los principales críticos de la política económica de Buenos Aires de apertura indiscriminada. Pero en Buenos Aires, yo diría que ni siquiera los federales de Buenos Aires son críticos en este sentido, porque todos tienen muy claro en el litoral, y particularmente en Buenos Aires, que eso beneficia al conjunto de las élites locales, incluso más allá de las élites, al resto de la población, que encuentra la posibilidad de una actividad económica muy pujante vinculada a ese comercio internacional. Bueno, el historiador Jorge Hellman, un muy importante historiador de toda esa etapa previa a la independencia y también en la parte posterior, pero muy especializado además en la historia rural de la Argentina, marca la terrible influencia británica después que abandonaron las armas, el plan de las armas, Y la, era tan fuerte todo que fíjense, en la primera década, en la segunda década, del 10 al 20, 1810 al 1820, los ingleses arman su propia sociedad exclusiva donde están todos los comerciantes ellos y se traían hasta los barriles y las carretas y hasta los aguateros para proveerles el agua, con lo cual dejaban sin trabajo hasta los aguateros los ingleses. Convengamos que digo, el tilingaje estaba a la orden del día con la admiración de lo que significaba esto, que a todas luces era un ingreso chauvinista. Absolutamente, xenófobo al revés. Venían acá con la xenofobia incorporada y nos xenofobiaban a los locales. Pero digo, los locales de la clase alta en este marco de admiración y adoración por lo que por ahí a veces no entendían. Digo, no hablo de quienes estaban con el tema económico y entonces entendían perfectamente para qué querían que estuvieran los ingleses, para bien o para mal, sino de quienes veían en esto la forma de darse lustre, ¿no? Sí, sí, además, pero el negocio prosperaba, porque los ingleses acá trajeron el contrabando, lo promovieron y eran los principales beneficiarios junto con las clases altas acá que estaban en el negocio con ellos. Una de las cosas más lindas que tenían el tema de los ingleses para mí es la historia de los piratas. Los piratas en sí, como concepto, digamos. Los piratas me parecen como algo un poco más aventurero y divertido que los mismos piratas, pero de levita, que venían a hacer los negocios. Sí, igual los dos te esquilmaban, digamos. No, pero uno tenía más onda. Uno con onda romántica. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Y se abre la mesa sobre los ingleses y a la Argentina a los oyentes que ya nos mandan sus testimonios. Ayer se habló un momento de San Martín y de la logia. Yo estuve leyendo hace poco la logia de Cádiz de Fernández Díaz y en la página 138 dice que San Martín estudió en Europa las estrategias de Lautaro, cacique mapuche, que los profesores comparaban con Genghis Khan y Alejandro Magno. Chau, soy Olga de Alberdi, Córdoba. Chao, muy lindo el programa. Hola, buenas tardes desde el barrio Porredón, Cristina, para el Bicentenario. No, Nora, no es que los ingleses compiten con Yankee Land, o sea, con los Estados Unidos de Norteamérica. No, es al revés, es al revés. Los Estados Unidos de Norteamérica quiere ser la madre patria, o quiere igualar. Mientras que los ingleses lo consideran ignorantes, incultos, en fin, muchos epítetos más que no va al caso. Entonces es así, y además siempre es no meter la mano en la lata también. Los ingleses les dio la independencia, les otorgó, pero bueno, se derramó sangre, cierto, pero no así la Reserva Federal. El dinerito siempre es de la corona. Hola, sí, buenas tardes. Verónica de Parque Centenario habla. Alperín, bueno, te sigo desde hace muchos años. Te felicito por este programa, también a tu equipo. Y esto de las invasiones inglesas, justo estoy leyendo un libro de Hernán Brienza, El Loco Dorrego, y la verdad es que son pedazos de historia que en los libros comunes de historia no nos enseñaron en los colegios. Y es una visión muy, muy patriota y muy realista, por otra parte, de las invasiones. Así que, bueno, lo disfruto mucho. Disfruté mucho tu reconto. Me encantó. Muchas gracias. Hola Nora, Jorge, Graciela, con respecto a lo que están hablando, lo primero que me vino a la cabeza fueron los clubes de fútbol. Casi todos los clubes de fútbol argentinos tienen nombres o acompañamientos del nombre en inglés, qué sé yo, vamos a decir Boca Juniors, Boca no, pero Juniors, River Plate y así. Soy Ana de Villa Crespo y los sigo escuchando, besos. Muchas gracias a las oyentes, muchos cariños, de verdad. Ana, Verónica. Hacemos Cristina, una aclaración ahora chiquita. Sí. Yo no decía que competían entre ellos, sino que el tilingaje extrañado que habita nuestra nación competía acerca de este de esto, de la cultura. Y realmente, mi querida oyente, no ganó la elegancia inglesa, sino que acá ganó Yanquilandia, ¿no? Sí, sí, así es. Graciela. Sí, nos escribe Jorge Oriola desde Esquel, Chubut. Él es profesor, un ex profesor de la Universidad Nacional de Esquel. Envía una serie de aportes y se pone a disposición del programa, sí, para verdad, acercarnos material, para hacernos informes de cómo se vivió el centenario en la ciudad de Esquel. Él tiene información al respecto y otros detalles de la Patagonia. Nos deja su teléfono, sus correos electrónicos y, por supuesto, un abrazo para todos. Bueno, un abrazo también para Jorge y desde luego que vamos a utilizar ese aporte. Nos viene bárbaro que los oyentes de distintos puntos del país nos manden su testimonio sobre en relación con los temas que vamos contando. Sí, además, ¿no?, de su propio lugar. Esta es la mirada, ¿no? La mirada de yo soy de acá. Exacto. Y sé que te cuento. Y esta es una radio federal, así que eso es lo que debemos hacer. Quiero hacer una breve referencia a la oyente que habló del libro de Hernán Brienza, El Loco Dorrego. Sí. Yo creo que Hernán es un excelente historiador, el libro es un excelente libro, muy recomendable, pero forma parte también de todo un universo de nuevos libros de historia que el Bicentenario, sí, ha traído como consecuencia un rever la historia, un contarla desde otro lado, un acceso a fuentes que durante mucho tiempo se mantuvieron ignoradas. O sea, están apareciendo de otra manera los héroes de bronce, que muchos están cayendo, por suerte. Sí, y además Hernán tiene, además de su conocimiento histórico, tiene la particularidad de escribirlo de una manera que el lector puede seguirlo, sí, con mucho, sí, sí, muy menor complejidad que el libro profesional, digamos, que el libro del historiador académico, digamos, menos acostumbrado a una prosa para que... Bueno, porque es un novelista. Exactamente. Entonces, lo que es un periodista y un escritor que habla de la vida cotidiana, o sea, lo desciende a una dimensión... Los próceres que escribe Hernán Brienza huelen. Sí. Pero Hernán tiene su carácter también, ¿eh? No todas son buenas, ¿eh? No, tiene un carácter también. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo. Hoy cumpleaños. Sobre todo Hernán cumpleaños. Brienza, hoy cumpleaños. Qué lástima que no lo tenemos para castigarlo duramente, no. Bueno, usted sabe que lo puede escuchar a Hernán en las tardes, en el programa de Anguita, después de las 6 de la tarde, durante la semana. Está Hernán, dos días por semana histórica, creo que está. ¿Cómo? Dos días por semana. Tres días. Una muy linda columna. Quiero vale cuatro. Bueno, muy bien. Les recordamos a los oyentes las vías de comunicación con Bicentenario y Radio Nacional. Como no, estamos en el 4999-8700, 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, y nos pueden escribir a bicentenario@radionacional.gov.ar. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Después, si tenemos tiempo, vamos a leer una cantidad de oficios que estaban en la lona a causa del monopolio del comercio inglés, que incluso los reemplazaban hasta con algunos negros que se traían ellos mismos, los negros, para reemplazar a los de acá, cocheros y demás. Era terrible la invasión inglesa en aquel momento, la invasión comercial. Era abrumadora, de verdad. Y a tal punto que una anchorena, que no es precisamente representante de los pobres en el país, después de 1815 promueve un edicto que no se llega a aprobar para frenar el monopolio inglés del comercio y para hacer que el 70% de la mano de obra tenga que ser en cualquier actividad inglesa de origen local. Y no lo logró porque los ingleses hicieron un lobby poderosísimo. Bueno, No digo la hora, es un misterio, porque pueden ser 2:30, 3:30, 1:30, pero sí llegan las noticias. Hasta tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrero Langanuso, más renombrada como Catita, y de Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia. Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, dígame, Pepe, ¿cuál es la efeméride del día? Bueno, un día como hoy, pero de 1942, se produjo el primer vuelo argentino sobre la Antártida. ¿Pero no era que esa ciudad no existía? ¿Que se hundió en el fondo del mar? No, Catita, esa que usted dice es Atlántida, no Antártida. ¡Ay, la Antártida! ¡Sácame la cerveza! Bueno, digamos que a la cerveza le pusieron ese nombre porque se la toma bien helada, tal como es el clima en la Antártida. ¡Ay, sí! Debe haber hielo por todas lados. Sí, claro. Hay mucho hielo. Bueno, por lo menos tienen como para enfriar la bebida en el verano, ¿no? Es que allí en verano también hace frío, Catita. Oh, y entonces habría que ponerse un negocio campera y conviene más que vender bikini en la playa. Eso es cierto. Le veo buen ojo para los negocios a usted. Ay, sí, mire, para los negocios yo soy mandada a hacer. En el negocio donde trabajo me mandan pasar todos los mandados. Y ahora los vamos a despedir. Pero antes le decimos. La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. ¿Senora? No, no me pisaste. A ver, 1962, muchachas y muchachos del otro lado del éter. ¿Qué andaban haciendo por allá por 1962 cuando en Inglaterra aparecían estos pibes y la rompían con este primer single que se llamaba Love Me Do? Love Me Do. Love Me Do. 1963 y tienen el nuevo éxito. Y en 1964, aprox, llegan acá a la Argentina de la mano de gente que había viajado y se traía el disquito porque no había una gran distribución ni obviamente la forma de enterarnos tan rápidamente de todo. Los que sí se enteraron rápido, y acá es el aporte de Santiago Varela a este comentario, fueron los Yankees, que nos mandaron rápidamente unos truchos que se escribían Beatles. Ah, sí, Beatles. Vinieron acá y los mataron a tomatazos porque, digo, está bien, diga, pampa húmeda, pero no tontos. Era de cuarta eso. Para mí, me parece que esta generación, y del otro lado, díganme lo mismo, lo que se va a acordar son los primeros asaltos, los mocasines Guido, los muchachos qué con paquetería. Las... los muchachos con las bebidas, las chicas con la comida, los sanguchitos, y todo ese tipo de cuestiones que después empezaron a ser las discusiones políticas. Y como no podía ser de otra manera, fueron Beatles o Rolling Stone. Y empezaron a ser también en ese lugar las diferencias entre las ideologías. Los que seguían a los Beatles eran los más suaves, los de los Rolling Stone eran los pesados. Después, mucha ideología, mucha militancia en el medio, y escuchar a los Beatles pasó a ser como una cosa medio complicada, ¿no? Digo, había que escuchar aquí la Payún, había que ponerse... Pero esa influencia, esa música, esa cadencia que en los 70, ya yo te estoy hablando de los 70 y pico, y en los 70, los Beatles caput. Pero, ¿sabes qué, Nora? También yo me acuerdo, desde una agrupación estudiantil, mis 20 años, se hablaba con desprecio de los Beatles y de todo aquello que era del imperialismo. Claro. Había una cosa de mucho rechazo, incluso que se extendía al rock nacional. En grupos de izquierda no digeríamos ni al rock nacional como nos parecía una cosa inventada por el imperialismo. No solo eso, sino que además en la cultura en general. En Londres, por ejemplo, contaba Marta Minujín que a ella le había llamado mucho la atención que dentro de los museos había una movida, pero la movida se continuaba en las calles, en los lugares donde la gente hacía lo que se llamaba el sucedido, el happening. Después esto también lo toman los Yankees y lo venden como una cultura propia, pero en realidad es allí donde empiezan a pasar estas cosas, en donde la militancia de izquierda más cerrada o la nacionalista más cerrada entendía que todas esas cosas atentaban contra la cultura nacional y popular. Habemos muchos de aquella época que, ¿sabés qué? Alperín, hacíamos todo. Y bueno, lo de acá, lo de allá. Yo bailaba, pero con culpa, pero bailaba. No, yo la culpa no. Bueno, entonces, llegamos al momento en que estábamos igual, Alperín y yo, en la misma circunstancia. Se nos vino la noche y cuando se nos vino la noche, las que salieron a la calle fueron otras mujeres. Y en algún momento de la historia, el rock tuvo que hacer la absoluta mea culpa de que la primera vez que las madres bailaron acompañadas fue acompañada por otro tipo de música. Fíjate, me adelanté un poquito a la historia porque en el medio tenemos a otro inglés que yo amo soberanamente y que los pibes lo aman soberanamente, que es el Chico Sumo. Ustedes lo conocen y les gusta. Sí. Y les gusta. Sí, señora. 1982, Guerra de Malvinas. 1981 había llegado Sumo acá. 1982 llega su baterista. Y 1982 sufre absolutamente la discriminación y el ataque porque estábamos en guerra con Malvinas. Y entonces era muy complicado que ellos pudieran tocar. Sumo se queda igual, él se queda lo mismo, el Luca no le hace mella, no le hace asco a nada y se queda. Ella se vuelve y de todos modos ahí nacen, bueno, varias bandas, entre las cuales la que pasa para la historia absolutamente es Sumo. Sumo que se atreve a cantarnos en plena guerra de Malvinas, en inglés, y se atreve a decirnos cuál es la verdadera historia nuestra. Y yo recuerdo que hay una de las frases en La Rubia Tarada donde dice que la gente en la calle y la ginebra, esa es mi verdadera Argentina. En algún momento esta canción sufrió episodios de censura interesantes porque no entendían muy bien la metáfora de la bandera planchadita. Vos sabés que los militares dicen que la bandera no se lava ni se plancha. No. Por lo tanto, era un despelote plancharla, un inglés y lavarla, ¿no? Bueno, digo, este es otro inglés amado por todos nosotros que pasa a ser un prócer nacional con una versión de Mañana en el Abasto que nadie, nunca, jamás podrá superar. Y ahora sí, porque los tiempos oscuros del 81 y del 82 que fueron iluminados por estos lugares clandestinos, cuasi a donde uno iba, en algunos casos con los pibitos recién nacidos casi al hombro, a mirar estos recitales, donde el refugio de los argentinos que se habían quedado acá pasaba por encontrar estos lugares musicales, pasaban a la cosa como más explícita. Sin embargo, el rock seguía siendo mal mirado. Y el post-Malvinas, ustedes lo recuerdan muy bien, en algún momento hasta fue mal catalogado como un rock que había sido complaciente porque había acompañado a la guerra. No acompañó a la guerra, acompañó a los soldados en su dolor y acompañó a la gente en su protesta. Entonces, digo, del otro lado de la cordillera había desaparecido. O sea, había un inglés que les había escrito una canción que se llamaba Ellas bailan solas. Diciembre de 1987, Sting visita a las madres de Plaza de Mayo en su casa. La noche de su concierto del 11 de diciembre de 1987, ante 70.000 espectadores en el estadio de River Plate, las invita a subir al escenario. Ellas hicieron su ronda en escena mientras sonaba They Dance Alone, el tema que había sido inspirado por las madres de los desaparecidos en Chile, quienes también lo acompañaron y lo habían acompañado casi como bailando una cuequita. Nuestras madres lo que hicieron fue una ronda. Muchos músicos argentinos sintieron alegría, envidia y mucha vergüenza por no haberlo ellos, haber podido hacerlo antes. Dijo León Gieco en ese sentido: lo que yo me pregunté es cómo era posible que nosotros no hubiésemos tenido el coraje de hacer algo con y por las madres. Aquel tipo impecable, vestido como un dandy, que no tenía nada que ganar acá, nos dio una lección de actitud. Tres ingleses, tres historias, tres músicas, para no olvidar, los ingleses buenos. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. Los oyentes están con nosotros, los escuchamos. Sí, sobre el tema de los ingleses, Jorge Oriol de Esquel, hablamos de las invasiones. La primera y la segunda, 1806 y 7, la tercera fue fallida y hubo más. La cuarta, los inversores con Rivadavia. La quinta, cuando invadieron Malvinas, 1833. La sexta, cuando entraron los inversores con Mitre. La séptima, los latifundios ingleses con Roca, que acá en la Patagonia tenemos unos cuantos. La octava, recordamos el pacto Roca-Ranciman, de la época de del fraude. La novena, Malvinas y la dictadura en 1982, y creo que me quedo con Gustavo. Hola, recién hoy descubro este programa y me da mucha alegría que revaloricen la gesta de mayo. Y les cuento que mi abuela era bisnieta de Domingo Mateu, y también me sorprendió que por primera vez mencionen los catalanes. Él, que había hecho la escuela náutica y de matemáticas en Mataró, en Barcelona, en 1793 vino acá y puso sus barcos a disposición para la lucha contra los ingleses y la Revolución de Mayo, o sea que tenía una empresa de barcos, y bueno, se quedó en la pobreza. Y además en la invasión inglesa formó una milicia que combatió contra los ingleses. Así que bueno, está bueno que empecemos a revisar algunas cosas de nuestra historia de mayo. Gracias. Héctor. Sí, buenos días para el programa El Bicentenario de la Nora de Golondrinas. Jorge, si podés conseguir un libro, Juan, Los perros y el cielo, que es de Editorial Educo y Reún, o sea, Editorial Universitaria, de Alejandro Flynn, un compañerazo. Hay un relato, José Vega, un soldado del ejército de San Martín, que terminó como pordiosero. Y hay una foto de él en San Juan 1897. Es un relato bellísimo, no me dé el tiempo para leerlo, pero es una historia real. Alejandro toma las historias de los hombres y mujeres de Argentina, los no conocidos. Bueno, un abrazo para el Bicentenario. Sí, buenas tardes, habla Javier de Tortuguitas para el programa de Alperín del Bicentenario. Realmente para felicitarlo por esta movida, por este buen programa que revisa nuestra historia, y en su nombre a toda la programación de la radio pública. Es un orgullo realmente tener esta calidad de gente y de programación. Una sola cosita con el tema de Luca Prodan. Él se dice que es un inglés, si bien estudió en Inglaterra y fue formado en Inglaterra, él nació en Roma, en Italia. Esta cosita sola, un abrazo para todos y muchas gracias. Jorge, qué suerte poder tener otra siesta inolvidable de vuelta. Le habla Juan de Tucumán y era para decirle que el tema está muy interesante, me gustó mucho el comienzo. Y bueno, con respecto a la voluntad de Colonia, el otro día pasé por un negocio aquí en la ciudad y decía Big Sale, así que fíjese si no nos habrán colonizado. Muchas gracias, a mi esposa y a mí nos gusta mucho la historia, suerte. Bueno, qué suerte, se escuchan nuevas voces de oyentes, algunos se empiezan a animar a llamarnos. A mí me encanta que me corrija o que me sume el oyente que conoce el tema de Sumo y de Luca, porque además eso quiere decir que los escucha mucho. Es cierto, es italiano, estudió en Inglaterra con el príncipe y demás, y toda esta historia, y después se nos vino para acá. Entonces es italiano de nacimiento, inglés por adopción y por elección, cordobés del nono. Ajá, claro, ahí se radicó. Sí. Exactamente, en el nono. Muy bien, llévala, Claudio. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Hoy vino en vaqueros a bailar el perico. No, porque venga. Están los ingleses, vio, entonces. Y vienen jeans. En jeans me vine. Vamos a hablar de Inglaterra y la Argentina. Ajá. Si hubo alguien que estuvo presente a lo largo de 200 años de historia nacional, esos fueron los ingleses. Desde la primera invasión de Buenos Aires en 1806 hasta la invasión de Malvinas en 1982, los ingleses han estado siempre. Si España fue la madre patria cuando ésta se opacó, apareció Inglaterra como una especie de madrastra arpía, vieja, fea y sobre todas las cosas voraz. Madrastra que estaba metida en todo. Si queríamos viajar, lo hacíamos en ferrocarriles ingleses con locomotoras inglesas que quemaban carbón inglés. Eso sí, nosotros poníamos los pasajeros, las cargas y las tierras por donde iban los rieles. Y la guita. Y la guita para pagar el pasaje. Si queríamos ir a visitar a la tía Porota en la ciudad, usábamos el tramway y más adelante la famosa Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que era un monopolio terrible que agrupaba a los subtes, los ómnibus, los colectivos y aunque los tranvías. Si bien las vacas eran argentinas, la carne, luego de pasar por los frigoríficos ingleses, llegaban a Londres donde las matronas inglesas mechaban el pelleto con curry traído de la India. Era la época en que nosotros poníamos el cuerpo y ellos los casimires. Nosotros mandábamos la lana y ellos nos vendían el tuit. El cuero era de aquí y los cinturones y las botas eran de allá. Puerto Madero también fue construido por los ingleses con esa arquitectura tan pródiga en ladrillo, vio como desparrama ladrillo. Seguimos llamándole Doc, ¿no? Exacto. Los galpones de la dársena, que ahora valen fortuna como el loft, tenían dos puertas. Una puerta daba a los rieles del ferrocarril, de donde llegaban todos los frutos del país, y enfrente, la otra puerta que daba a la dársena, donde estaba el barco, inglés, of course, que se llevaba todo, y de regreso traían todo lo que ellos fabricaban. Y así fue todo. La generación del 80 usaba billetes impresos en Inglaterra, lo mismo que las estampillas de correo. Sin embargo, los terratenientes locales iban a Francia de joda, porque entre las francesas y las inglesas era como comparar la bola de lomo con el espinazo. Por eso iban a Pero como no masticaban vidrio estos tipos, a sus hijos lo mandaban a estudiar a Inglaterra. Pero ojo, guarda el pozo, atente al lupo, como dicen, porque los ingleses solos no hubieran podido hacer lo que hicieron y currarnos como nos curraron si no hubieran contado con una importante ayuda interna. Sí, señores, nos referimos al cipayismo vernáculo, aquellos que no tenían ningún problema en bajarse el pantalón del smoking con tal de ligarse alguna libra esterlina por donde fuera. Ejemplo de cipayismo. Carlos María de Alvear le escribe a un vizconde inglés, textual: estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Si bien el muchacho regalaba el país, los ingleses ya habían aprendido que no necesitaban convertirlo en una colonia para lograr que se comportase como una colonia. Son años, la tenían clara. Ahora bien, ¿será casualidad que una de las calles más bacanas y cogotudas de Buenos Aires se llame Alvear? Pero sigamos. Rivadavia y Manuel García, otro chanta importante de la historia argentina, gestionaron el empréstito Baring Brothers, que teóricamente era de 1 millón de libras, que nunca llegaron, y por el cual luego se pagaron realmente varios millones, no solamente a los hermanitos Baring, sino a un montón de ladrones que supieron prenderse a la teta. Otro cipayo paladar negro fue Julito Argentino Roca, hijo del viejo Roca, quien en plena década infame viajó a Londres para estampar su firma en el pacto Roca-Runciman y luego decir, sin que se le cayera la cara de vergüenza, cito textualmente: la Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. Para agregar más tarde, la perla más preciada de la corona, frase que hizo historia. Pese a todo, reconozcamos que mientras se llevaban todo el imperio, nos dejó algo, un deporte, cuyo equipo estaba constituido por arquero, back derecho, back izquierdo, half derecho, centro half, half izquierdo, wing derecho. No, un momento, centro has. Centro has. ¿Cómo se dice? Wing derecho, inside derecho, centro forward, inside izquierdo y win izquierdo. El tiro era un shot, el ídolo un crack. Los jueces de línea, linesman. La falta, un full. El lateral, un goal kick. Y si te adelantabas, estabas en offside. Para terminar, digamos, y el arquero, goalkeeper. Y el arquero, un goalkeeper. Para terminar, digamos que no es casualidad que un traficante de esclavo y pirata como Francis Drake fuera nombrado Sir por la misma reina. Así, gracias a estos piratas y a los cipayos locales, la rubia Albión fue lo que fue. Somos los piratas. nos gusta la aventura, las noches de bailanta. Somos los piratas, solo una vida fiel al gato y a las trampas, al gato y a las trampas. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Bicentenario. Conducción Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Producción Diego Tomasi, Agustín Camisa, Dolores Yoma. Coordinación general Norberto Colominas. Les prometí contarles una cantidad de oficios que se vieron afectados en esa segunda década del 1800 por la invasión inglesa. Todo tipo de artículos suntuarios, ropa, calzado, carpintería, pescados, ladrillo, vela, todo lo que se producía en el país estaba sufriendo y sufrió una competencia ruinosa de los ingleses. Y cuando le llevan esa iniciativa en el consulado, al consulado, para que se dicte una ley, un decreto que controle y frene un poco el monopolio inglés, ¿sabés quién es el que se niega a firmar ese decreto? Con distintos argumentos irrelevantes. Se llama Manuel José de Lavalle, que no era otro que el padre del general Juan Lavalle. Ah, mira. ¿Qué me contás? El padre del general Juan Lavalle es el tipo que dice, no, no, no tiene sentido proteger porque vamos a crear más problemas que beneficios. Y otro invento inglés. De los buenos. De los buenos. Buenos. Esto es de los buenos para ustedes y para nosotras. Fue fantástico. No sé, para ustedes no sé, pero para nosotros fue bárbaro. Ahí no había problema de ideología, ¿eh? No, no, totalmente. Toda la izquierda, la siniestra, ¿eh? ¿Cuál era el invento? A ver. El invento y Mary me Quant y la minifalda. Uno se vivía mirando ahí. Bueno, así votaban en la facultad después. Era así votaban. La concientización no una pasaba por las ideas. ¿No? Tira más que. Mary Quant fue una joven diseñadora inglesa. 21 años tenía Mary Quant cuando desde Londres lanza esta moda que tuvo que ver con un acompañamiento muy fuerte. En ella empieza como para meterse en la industria. Hay quien pelea el trono de la invención con Courrèges, pero Courrèges lo hace para un sector que podía pagarlo más, y ella se autodefine como la mujer que quería hacer la ropa para las chicas de la clase obrera y las mujeres que trabajaban. Y que además después salían del trabajo y se iban al after office a escuchar a unos muchachos que recién aparecían que se llamaban los Beatles. Exacto. Entonces, esa simbiosis de música, cambios sociales y polleritas cortas también se dio por estas pampas a lo largo y a lo ancho de nuestro queridísimo país, con esa gamba argentina que supimos mostrar. Es lógico. Y con escaleras bien argentinas que ayudaban. Que ayudaban. Les tendrían que ver las entradas y salidas. Pero es lógico que la minifalda haya nacido en Gran Bretaña, en Inglaterra, porque flacas como las inglesas no hay. Esa moda no hubiera podido flacas salir. Y tetonas. En Italia, esa señoras, moda no hubiera podido haber nacido. Y señores, esto ha degenerado. En un programa hot. En un programa hot, vamos a. El día que hagamos moda, yo los quiero ver con estas opiniones. Bueno, sí, ya que estamos en lo hot, vamos a decirle cuál es el tema de Bicentenario del día de mañana. Mañana viernes, segunda semana que se cumple de Bicentenario. El tema de mañana es las vacaciones de los argentinos. ¿Pero son las vacaciones legales o las de por izquierda? Y vamos a ver, todo lo que se deba decir se dirá. Bueno, y les contamos quiénes hacemos. No les contamos. Se los contamos rápido, sí, señor. Nora Anchar, Santiago Varela, quien les habla, Jorge Alperín, Graciela Almada en la locución, Claudio Canuján en la operación técnica, Agustín Camisa en la producción, la coordinación general de Dieguito Tomasi. Y nos despedimos hasta mañana a las 2 de la tarde. De vacaciones. Hasta mañana. Chao.